That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Whoop, whoop. That's the sound of the police. Whoop, whoop. That's the sound of the beast. Stand clear. Done, man, I talk. You can't stand where I stand. You can't walk where I walk. Watch out. We run New York. Policeman come. We bust him out the park. I know this for a fact. You don't like how I act. You claim I'm selling crack. Will you be doing that? I'd rather say see ya, cause I would never be ya. Be your officer, your wicked overseer. Your hot shot, you wanna get pops and be a savior. First show a little respect, change your behavior. Change your attitude, change your plan. There could never really be justice or stolen land. Are you really for peace and equality? Or when my car's hooked up, you know you wanna follow me. Your laws are minimal, cause you won't even think about looking at the real criminal. This has got to cease, cause we be getting hyped to the sound of the police. That's the sound of the police. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas un martes más a este Bandera Negra, ese programa anarquista en el 107.1 de Radio RSK. Like a sample, repeat it very quickly and approve for example. Overseer, overseer, overseer, overseer, officer, officer, officer, officer. Yeah, officer from overseer. You need a little clarity? Check the similarity. The overseer rode around the plantation. The officer is on patrol in any nation. The overseer could stop you what you're doing. The officer will pull you over just when he's pursuing. The overseer had the right to get ill. And if you fought back, the overseer had the right to kill. Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas un martes más aquí al 107.1 de la FM para aquellas que nos escucháis desde la zona de No Barris y si no desde la misma web de Radio RSK o desde el blog banderanegraradio.wordpress.com. Os damos la bienvenida este martes 30 de abril, lo que para algunos, aunque a nosotros no nos guste eso de ponerle fecha a todo, ¿no? Lo que para algunos es el Día Internacional del Sabotaje. Para otras es la antesala del 1 de mayo, esa fecha esperada por trabajadores y trabajadoras, o bueno, esperada más por los sindicalistas que por los trabajadores, que posiblemente no sepan lo que significa el 1 de mayo. Pero para eso está el Bandera Negra, para recordar el porqué del 1 de mayo. Antes de hablar del 1 de mayo, de entrar en esta materia, hablaremos de... Normalmente se pone a la gente en contexto y luego esto se trata de asimilar un poco pues a lo que es la situación actual de la sociedad, ¿no? Nosotros vamos a hacer lo contrario. Vamos a empezar hablando de cosas que suceden hoy en día para acabar hablando de lo que fue los inicios de ese 1 de mayo. Vamos a hablar de una sociedad, esta sociedad capitalista patriarcal. Algunos le critican por el hecho de ser capitalista solamente, pero... sabemos de buena tinta que podrían haber modos no capitalistas de opresión, modos no capitalistas de vivir sometidos al Estado, porque el Estado es algo previo al capitalismo, de la misma forma que lo es el patriarcado, que también es previo al capitalismo. Aún así, son enemigos a combatir. No queremos ningún tipo de capitalismo, ni capitalismo verde, ni capitalismo de Estado. No queremos que nos gobierne ningún partido, nos da igual si es el Partido Socialista, el Popular o el Comunista, nos da igual, o si son las CUP, aquí les escupimos a todos los partidos, nos da igual si salen o no de los movimientos sociales. Lo que sí tenemos claro es que uno de los pilares básicos en los que se sustenta esta sociedad es en la opresión, la dominación, sea cual sea la especie animal, sea de dos patas o de cuatro, y uno de los medios que utiliza es el miedo, es la cárcel y es la tortura. Y hablando de esto, vamos a aprovechar para poneros un par de cuñas. Dar gracias a la compañera Estefa, que nos la ha mandado para que la radiemos aquí. Una cuña que, bueno, pedimos disculpas porque en el fondo musical hay el mismo pesado que ha sonado un par de veces por aquí. Pero una cuña muy intensa que son palabras de la madre de José Tarrío. Un preso anarquista, del cual muchos conoceréis la historia, con un largo arsenal de fugas y de reivindicaciones dentro de la cárcel, que murió hace unos cuantos años, pues víctima de lo que había sido una vida dentro de la cárcel, ¿no? Porque la cárcel te asesina lentamente o rápidamente. Pero bueno, vamos a escuchar las palabras de esta compañera, a ver qué nos dice. Vamos a refrescar la memoria para que a nadie se le olvide que aquí en el siglo XXI, en pleno año 2013, también se sigue torturando, también se sigue encarcelando a la gente por sus ideas y también se sigue asesinando. Hola, yo soy pastora, soy la madre de José Garrido. Las cárceles para mí son centros de exterminio, campos de concentración. Es la oscuridad, es la negatividad, es lo contrario a la humanidad. Y para mí las cárceles albergan solo pobres y rebeldes. O sea, han sido creados para todo lo que estorba a la sociedad, encerrarlo ahí para que la gente no lo vea. Y para mí las cárceles tienen que dejar de existir, no pueden existir. Estoy hablando como persona y como humano y como siento. Y las cárceles digo que tienen que dejar de existir. En 2004, tras repetidas... Porque son centros de exterminio y yo digo desde aquí como mujer libre que soy, como la madre de un preso, abajo los muros de las prisiones. Y abajo los muros de las prisiones. Y todo aquel que esté dentro, si es que me llega a escuchar, ánimo chicos, no estáis solos, todavía hay gente que tiene corazón y sentimientos, que estamos aquí fuera, que pensamos en vosotros y que estamos luchando para que el sueño de que las prisiones desaparezca algún día pueda llegar a realizarse. Abajo los muros, esos muros que encierran a nuestros amigos, abajo los muros. Pues aquí estaban estas increíbles, sinceras y a la vez espeluznantes palabras de Pastora, la madre de José Tarrío, en paz descanse, compañero. Vamos a seguir hablando de este tema por la sencilla razón de que ya se acerca pues el juicio a los 13 carceleros, torturadores, asesinos, criminales, bastardos, que bueno, van a ser sentados en el banquillo de los acusados este próximo lunes, en un juicio que se prevé que vaya a durar posiblemente un mes. Ya tuvimos en una edición anterior del Bandera Negra al compañero José Solís, que está haciendo una incansable y ardua tarea de difusión de todo este caso, ¿no? Y bueno, que él fue uno de los amotinados que fueron duramente reprimidos, torturados y condenados después del motín de la cárcel de Cuatrecamins en el año 2004. Hablamos de esto porque este 1 de mayo, que es mañana, para las que estéis escuchándonos desde las cercanías de Barcelona, que sepáis que los compañeros van a intervenir en el meeting del 1 de mayo organizado por el sindicato CNT, que se va a realizar en las Tres Chimeneas, en el Paralelo. Lo que muchos conocen como las Tres Chimeneas es en realidad pues un espacio que hace un siglo albergaba una fábrica llamada La Canadiense, que era una de las dos compañías que proveía de luz a la ciudad de Barcelona. Allí se produjo una, así para ponerse un poco en contexto, se produjo una huelga salvaje que partió de los mismos trabajadores que no estaban sindicados, aunque luego esta huelga fue apoyada por el sindicato anarquista CNT. Y bueno, hubieron diversas cargas, hubo una grandísima represión que llevó a varios compañeros a la cárcel, de hecho a la cárcel militar de Montjuïc, porque ahí intervino el ejército, intervino el gobernador civil de Barcelona, porque bueno, se declaró el estado de sitio. Decir que esta huelga encadena directamente con el 1 de mayo, por lo que hablaremos después, porque a raíz de esta huelga se consiguió la jornada laboral de 8 horas aquí en la ciudad de Barcelona. Aunque también fruto de todo este proceso hubo una funesta consecuencia, que fue que a partir de aquí el Estado empezó a aplicar la ley de fugas. La ley de fugas era pues una forma indiscriminada de asesinar a gente con sus propias leyes, que son ellos quienes las hacen, en la mano. Lo que sucedía era que cuando detenían a un compañero, luego hacían ver que le soltaban. Y cuando ya la habían liberado y el compañero se alejaba unos cuantos pasos, le disparaban por la espalda a traición, porque eso es lo que son unos mierdas y unos cobardes. Y ahí lo asesinaban y luego pues decían que era él que había intentado fugarse, que había intentado escaparse. Aquí se aplicó por primera vez a un compañero anarquista de la CNT Y bueno, decir que el espacio es bastante significativo, ¿no? Que este primero de mayo, este recuerdo de los mártires de Chicago, pues se haga en este emplazamiento, ¿no? Que fue algo bastante importante. Algo que muchas personas que hoy están trabajando 8 horas no saben ni siquiera por qué lo están haciendo. Cuando hace 100 años igual las jornadas eran de 10, 12, 14 horas. Se consiguió por la lucha de los anarquistas, aunque muy poca gente se acuerde de nosotros hoy en día. Aunque me haya ido totalmente del tema, pero no del todo, porque evidentemente todo esto entronca con la historia del primero de mayo. Decir que los compañeros que están en esta campaña de prisiones igual a tortura estarán ahí haciendo un pequeño parlamento para que sea la antesala de lo que será pues el próximo sábado, día 4 de mayo, y esto que lo sepa todo el mundo que nos esté escuchando allá donde sea, para que puedan hacer el esfuerzo de venir, ya que esta jornada pues puede ser contundente, puede ser un precedente. No creemos en la justicia burguesa, eso que quede claro. Pero bueno, el hecho de que unos carceleros se vayan a sentar en el banquillo acusados de torturas, pues como mínimo nos puede servir para que algunas personas visibilicen algo que es evidente, pero que quizá pues muchos ojos no quieren ver. Y como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver, que es el hecho de que aquí hoy se tortura y se asesina en las cárceles, en las comisarías, en los centros de internamiento de extranjeros, en los centros de menores y por las calles también, por qué no decirlo. El sábado 4 se va a realizar una manifestación frente a los torturadores y sindicaleros de mierda de la UGT en la Rambla del Raval de Barcelona, porque en este cónclave, ya que UGT evidentemente tiene un montón de locales repartidos por toda la ciudad, es donde está el sindicato de carceleros. Ellos le, bueno, o de funcionarios de prisión, se iba a decir que no, bueno, sí, es igual. Sí, son funcionarios. Son funcionarios de la democracia. Y esto es una democracia que se basa en la tortura y en el asesinato. Como ya sé que repetimos varias veces esto, pero tenemos esa necesidad de expresarlo y de dejarlo clarísimo. Ahí se va a producir a las 6:30 de la tarde esta concentración, manifestación, que convocan diversos colectivos, entre ellos la Coordinadora por la Prevención de la Tortura y, bueno, diversos colectivos libertarios que están aquí apoyando esta campaña, que están apoyando a este compañero José y en su tarea de difusión y, por supuesto, que pretende saltar los muros de las cárceles y ir directamente pues a rebotar en los oídos de esos compañeros que fruto del motín fueron condenados a bastantes más años de prisión, como dijimos como dijimos anteriormente. Vamos a poner otra cuña que hicieron aquí en el estudio de esta nuestra radio estos compañeros. Y ahí pues se dicen un poco también las convocatorias, así que estad atentas y si podéis pasaros por la ciudad de Barcelona, yo creo que va a ser bastante bonito. Agresiones y coacciones a los presos de la cárcel de Cuatro Camins por parte de los carceleros surge de forma espontánea y para ejercer su autodefensa un motín secundado por decenas de presos hartos de vejaciones y humillaciones. El aparato político-judicial del Estado decide emprender su venganza contra los presos insurrectos, realizando un juicio que acaba con la condena de diversos presos a un total de más de 200 años. No obstante, en este juicio quedaron en evidencia las torturas a las que fueron sometidos los presos antes y después de dicho motín. Es por los actos de resistencia y denuncia de estos presos que hoy nos encontramos en un contexto político con 13 carceleros imputados por torturas. Los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CATAC ejercen la defensa legal de los torturadores, siendo parte del brazo armado del Estado que tortura y asesina desde sus corporativas sindicales democráticas. Las cárceles son la herramienta de los privilegiados para acabar con cualquier forma de disidencia que ponga en peligro sus privilegios. Es por ese motivo que las cárceles encierran a los pobres, a los desposeídos que no se resignan y se rebelan ante el poder, el orden y las leyes. Sábado 4 de mayo, 5:30 de la tarde, manifestación en Rambla del Raval, frente a UGT. Lunes 6 de mayo, 9 de la mañana, concentración a las puertas de la Audiencia Provincial de Barcelona, día de declaración de los represaliados. Semana del 13 de mayo, acciones dentro y fuera de la cárcel descentralizadas. Por ellos, por nosotros y por la destrucción de todo aquello que nos oprime. Ni cárceles, ni CIEs, ni centros de menores, ni psiquiátricos. Hacemos un llamamiento a la solidaridad con los represaliados por este caso y con todas las personas presas que son sometidas a torturas en todas las cárceles del Estado y del mundo.

Mientras Spies dirigía su discurso a un grupo de 6.000 a 7.000 trabajadores, unos cuantos centenares fueron a recriminar su actitud a los esquiroles que en ese momento salían de la planta. Rápidamente llegó la policía, cuya acción dejó 6 muertos y gran cantidad de heridos. La indignación ganó los corazones de los trabajadores movilizados. Spies corrió a las oficinas del periódico Arbeiter Zeitung y publicó allí un manifiesto que fue distribuido en todas las reuniones obreras, que decía: «Si se fusila a los trabajadores, responderemos de tal manera que nuestros amos lo recordarán por mucho tiempo». Hay que decir una nota anecdótica con esto de los esquiroles, que por lo que parece, y según se dice, yo no tengo idea de que sea acertado, ¿no? Pero la verdad es que es curioso. Hay un pueblo aquí en Cataluña que se llama L'Esquirol. Y Esquirol es una ardilla, en catalán. Y se dice que en una huelga que hubo hace muchos años, en un pueblo cercano al Esquirol, al no contar con contingentes asalariados que pudiesen mantener la maquinaria de la empresa, y me sabe mal no acordarme de qué empresa era y de qué pueblo exactamente, parece ser que cogieron a los habitantes de este pueblo y les llevaron a todos a trabajar. Por eso, según se dice, se conoce a los que van a trabajar cuando para reponer los puestos abandonados por aquellos que han ido a la huelga, se les conoce como esquiroles, porque a los habitantes de este pueblo conocido como el Esquirol fueron los que contrataron para perpetrar esta mierda que es el ir a trabajar cuando alguien está en huelga. Ahí podemos dar rienda suelta a diversas canciones, la verdad. No sé bien cuál poner, pero vamos a poner una, por ejemplo, una de hip hop. Venga, vamos a empezar con hip hop. Drowning Dog y DJ Malatesta. Este dúo, nacidos en aquellas tierras en las que nace el primero de mayo, en los Estados Unidos, esos Estados Unidos imperialistas y capitalistas que tienen su pequeña o gran historia de revuelta, desde los nativos americanos hasta las organizaciones obreras del mismo siglo XX. Una historia pues que ha quedado muy tapada y silenciada por toda esa vorágine imperialista, ¿no? Y sus ejércitos y sus mierdas. Vamos a poner a estos compañeros que son de aquellas tierras, de su disco Senza Padroni, ya que ahora viven en Milán, en Italia, como podréis saber si habéis escuchado algunos programas, ya que esta gente son amigos y compañeros y solemos ponerles a menudo. Tienen una canción en este disco sacado por el sello Eka Records que se llama Bang Bang Silver Dollar y nos habla de la guita, del money, de lo que gusta a la gente por aquellos lares y por todos. Pero aquí están esta gente para combatirlo. Así que Bang Bang Silver Dollar de Drowning Dog y DJ Malatesta. I mean, I have to make money, you know. I have bills. I have an apartment that I have to pay every month. I have to pay my bills, and if I don't, then my credit gets fucked up, and I can't have fucked up credit because then I'm fucked. They own you. Yeah. Yeah. You have no power here. Bang bang, silver dollar chain chain. Without this, I still move. Making something my nothing ain't new. This new making moves. Bang bang, who holds that piggy bank? Who collects? Who holds that piggy bank? Who's in debt? Who holds that piggy bank? Who does it out? Who calls the shots? Who cleans and pots? You wonder, I betcha, I know it kept you. Got you in a chokehold, CEO bankers, them politician gangsters, elbow to the throat, and there's no passing go, no go, no go. Cause they own you, and they own this land, and they own the sand in the sea too. They some loan shark monsters with a big crew, credit card killer, a pusher, a dealer. You don't know their name, but they own this game, and they hold the banks. They got it on that lot, cause they own the tanks, they own the TV, they talking that, making us believe that we need thee. Man, they some sleazy, corporate sponsored, marketing adventure, manipulating we, the corp, the protector, or the bank investors. Why can't we see? They some Hannibal Lecter, cannibal shit, I'ma ain't got nothing, all the flesh they get, killers, serial bankers, who benefits? We follow the money trail and we find some answer, or it's another trail of tears forever. Where's the money come from? Where does it go? Makes me skeptical of the things I touch and know, like how they get the money, yo, where they get the dough, who work finger to the bone, who had to die to get the banker's bill stacked so high. You can believe that there's a connection, a correlation. So here's my interception for conversation. We need some reflection on who holds that piggy bank, who collects, who holds that piggy bank, who's in debt, who holds the piggy bank, who does it out, who calls the shots, who cleans and pots. You wonder, I betcha, I know it held you ransom for your paperwork check, clear check, bounce check, how much is your amount check, check, check, check, check into cash, Bank of Italia, Citibank, Bank of America, Morgan Chase, fat bankers telling me to tighten my belt, it's like an alcoholic telling me to get some help, but I wanna move on to a world without hunger, and death from hunger, and fighting one another for that land and power, American dollar, I say you're a yen pound, I've been around all the stories I've found and seen, I said you know what I mean, when this push comes to love, we can shovel a lot, looking out for each other, sometimes it's all we got, cause they ain't looking out for we, they looking out for them, our needs are never met, so why do we pretend, they sold us out, it's in their interest, their bankable income, giving us no rest, keeping us all pressed, bent over the rent, pressure, while I'm waiting on that automated telephone line, it got me feeling quite the lesser, and there's some Carlo Hessa, they can do what they want, and keep us wondering, why our luck don't amount to dog, no matter how hard we try, never trusting Mr. Bank, it's true. It's true, and I'm only dealing with them cause I had to. Had to, I said if I had an option, I'd divorce them, but this economic freedom, not supposed to, supposed to. And it's a double standard from way back, I'm pressing on my last nerve, sciatic, okay, listen Mr. Bank, if I could say no thanks, you can keep your statements and fuck your payments, they make a multi-million dollar profit, zero taxes paid, multi-million dollar refunds and the rest of us are slave, Wall Street bailouts making more than before, bail skeet wearouts, some dicks galore, so let's smash the banks of marble, kick the bosses out the door, share the vaults of silver that we all have worked for, bang bang, silver dollar chain chain, without this I still move, making something my nothing ain't new, ain't new, this new, making moves, bang bang, piggy piggy piggy piggy bang bang bang bang, piggy piggy piggy piggy bang bang. Ahí ha quedado ese tema. Y nosotros nos habíamos quedado diciendo esa frase de Spice en su diario Arbeiter Zeitung, que es un, no sabemos lo que significa, es un, unas palabras en alemán, ya que mucha gente de la que vivía en Chicago por aquella época, bueno, en todos los Estados Unidos había una gran afluencia de inmigración, ¿no? de Italia, de Alemania y de otros puntos. Pero bueno, en Chicago había bastante inmigración alemana y Spice era uno de ellos. Esta frase de si se fusila a los trabajadores responderemos de tal manera que nuestros amos lo recordarán por mucho tiempo y creemos que así es realmente. A lo que sigue esto. El 3 de mayo el crecimiento de la huelga era alarmante. En el movimiento participaban más de 340.000 trabajadoras por todo el país, 190.000 de ellas en huelga. Solo en Chicago 80.000 hacían huelga. En este momento candente, el Arbeiter Zeitung hizo un llamamiento a la lucha armada, como siempre lo había hecho, salvo que ahora tenía un claro tono de urgencia. La sangre se ha vertido. Ocurrió lo que tenía que ocurrir. La milicia no ha estado entrenándose en vano. A lo largo de la historia, el origen de la propiedad privada ha sido la violencia. La guerra de clases ha llegado. En la pobre choza, mujeres y niños cubiertos de retazo lloran por marido y padre. En el palacio hacen brindis, con copas llenas de vino costoso, por la felicidad de los bandidos sangrientos del orden público. Séquense las lágrimas, pobres y condenados. Anímense, esclavos, y tumben el sistema del latrocinio. En las salas de reunión de los proletarios rugían intensos debates. El tigre capitalista efectivamente había atacado, y miles debatían cómo responder. Importantes facciones querían una insurrección. Se convocó una reunión popular en la plaza de Haymarket, para la noche del 4 de mayo. Preocupados por la posibilidad de una emboscada, los organizadores escogieron un lugar abierto y grande con muchas rutas de escape. Después de una reñida disputa, retiran su llamamiento a un mitin armado y en su lugar convocan un mitin con el mayor número de asistentes posible. El 4 de mayo, todo Chicago está en huelga. Por la mañana, la policía atacó una columna de 3.000 huelguistas. Por la ciudad se formaron grupos de trabajadores. Al atardecer, Haymarket era una de las muchas reuniones de protesta, con 3.000 participantes. Los discursos siguieron, uno tras otro, desde la parte de atrás de un vagón. Al comenzar a llover, la reunión se disolvió. De repente, cuando solamente quedaban 200 asistentes, un destacamento de 180 policías, fuertemente armados, se presentó y un oficial ordenó dispersarse, a pesar de tratarse de un mitin legal y pacífico. Cuando el capitán de policía se volvió para dar las órdenes a sus hombres, una bomba estalló en sus filas. La policía transformó a Haymarket en una zona de fuego indiscriminado, descargando salva tras salva contra la multitud, matando a varios e hiriendo a 200. En el barrio reinaba el terror, las farmacias estaban apiñadas de heridos. 7 agentes murieron, la mayoría a causa de las balas de armas de la misma policía. La clase dominante usó este incidente como pretexto para desatar su planeada ofensiva en las calles, en los tribunales y en la prensa. Comenzó una caza de brujas en contra principalmente de los anarquistas. Se clausuraron los periódicos, se allanaron las casas y locales obreros y mítines fueron prohibidos a lo largo y ancho del país. Los medios de comunicación se abalanzaron contra todo lo que tuviera signo de revolucionario o subversivo y a los mil vientos lanzaban proclamas a la horca y al patíbulo. El 5 de mayo en Milwaukee, la milicia del Estado respondió con una masacre sangrienta en un mitin de trabajadores. Acribillaron a 8 trabajadores polacos y un alemán por violar la ley marcial. En Chicago se llenaron las cárceles de miles de revolucionarios y huelguistas. Arrestaron a todo el equipo de imprenta de la Arbeiter Zeitung y la policía detuvo a 8 anarquistas. George Engel, Samuel Fielden, Adolf Fischer, Louis Ling, Michael Schwab, Albert Parsons, Oscar Nieb y August Spies. Estos 8 anarquistas pues eran todos miembros de la Asociación Internacional del Pueblo Trabajador, asociación de corte, bueno, como lo que se conocería años después como anarcosindicalista, lo que era el presidente de la IWW, ¿no? Lo que aquí se conoce como la AIT, Asociación Internacional de los Trabajadores. Y estos 8 nombres de distintas procedencias que acabamos de nombrar son los 8 personas que son conocidas como los mártires de Chicago. Vamos a escuchar una canción, una bonita canción, que ya que estábamos hablando de las arengas que lanzaba este periódico, el Arbeiter Zeitung, vamos a ver qué años después, qué arengas se daban en estas tierras conocidas como España, en esta cárcel de pueblos. Arengas que bien podría haber dicho también el Arbeiter Zeitung en esa época. Vamos a escuchar una bonita canción. Arroja la bomba, que es una metralla, coloca petardo, empuña el estado, propaga tu idea revolucionaria, hasta que consigas ante libertad. Acudir los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita, toda clase de gobierno a combatir y destruir. Es hora que caiga. Tan a gusto se han quedado. ¿Qué te parece? Después de cantar este temazo. Así de ardientes en los discursos en aquel momento. Fíjate tú que tampoco creo que quizás los coros que cantaban estas canciones fuesen todos llenos de gente súper revolucionaria. Lo que sí está claro es que ciertos discursos poco socialdemócratas estaban bastante, bastante extendidos. Vamos a seguir viendo a ver qué nos cuentan estos compañeros en esta página que nos explica la historia de los mártires de Chicago. Dice así. El juicio fue totalmente manipulado, en todos los sentidos, siendo más bien un linchamiento. Se les acusaba de complicidad de asesinato, aunque nunca se les pudo probar ninguna participación o relación con el incidente de la bomba, ya que la mayoría no estuvo presente y uno de los dos que estuvieron presentes era el orador en el momento de que la bomba fue lanzada. No se siguió el procedimiento normal para la elección del jurado, que acabó siendo formado por hombres de negocios y un pariente de uno de los policías muertos, y en su lugar se nombró un alguacil especial quien se jactó: «Estoy manejando este proceso y sé qué debo hacer. Estos tipos van a colgar de una horca con plena seguridad». Tuvieron lugar una infinidad de manipulaciones, amenazas y sobornos para que se dieran testimonios ridículos sobre conspiraciones. El asunto era simple y estaba todo muy claro. El mismo fiscal Greener lo dijo: «La ley está en juicio, la anarquía está en juicio», como hemos dicho antes. Todos fueron encontrados culpables y sentenciados a muerte, a excepción de Oscar Nieb, condenado a 15 años de prisión. La cuestión de quién arrojó la bomba se ha debatido, pero jamás se ha resuelto. A los condenados los llamaron a hablar antes de sentenciarles. No mostraron ni arrepentimiento ni remordimiento. Era la sociedad la que estaba en juicio, no ellos. Y ahora vamos a pasar a leer algunos de los textos que leyeron, algunas de las proclamas y arengas que hicieron estos compañeros antes de bueno, cuando ya sabían que lo que les esperaba era la horca. Pero bueno, vivían convencidos de luchar por lo justo, de luchar por sus ideas libertarias, anarquistas, y no tenían miedo a la horca, algo que, bueno, pues que denota esa bravura que tenían estas personas. August Spies, nacido en Alemania en 1855, era un orador ardiente, y dijo ante el tribunal: «Hemos explicado al pueblo sus condiciones y relaciones sociales. Hemos dicho que el sistema del salario, como forma específica de desenvolvimiento social, habría de dejar paso por necesidad lógica a formas más elevadas de civilización. Al dirigirme a este tribunal, lo hago como representante de una clase enfrente de la de otra clase enemiga. Podéis sentenciarme, pero al menos que se sepa que en Illinois 8 hombres fueron sentenciados a muerte por creer en un bienestar futuro, por no perder la fe en el último triunfo de la libertad y la justicia. Y concluyó con estas palabras: mi defensa es vuestra acusación. Las causas de mis supuestos crímenes, vuestra historia. Ya he expuesto mis ideas. Constituyen parte de mí mismo, y si pensáis que habréis de aniquilar estas ideas, que día a día ganan más y más terreno, si una vez más ustedes imponen la pena de muerte por atreverse a decir la verdad y les reto a mostrarnos cuando hemos mentido, digo, si la muerte es la pena por declarar la verdad, pues pagaré con orgullo y desafío el alto precio. Llamen al verdugo. A él le siguió Albert Parsons, nacido en los Estados Unidos en 1848, que dijo: yo, como trabajador, he expuesto lo que creía justos clamores de la clase obrera. He defendido su derecho a la libertad y a disponer del trabajo y de los frutos del trabajo. Yo creo que los representantes de los millonarios de Chicago organizados os reclaman nuestra inmediata extinción por medio de una muerte ignominiosa. ¿Y qué justicia es la vuestra? Este proceso se ha iniciado y se ha seguido contra nosotros, inspirado por los capitalistas, por los que creen que el pueblo no tiene más que un derecho y un deber, el de la obediencia. El capital es el sobrante acumulado del trabajo, es el producto del trabajo. La función del capital se reduce actualmente a apropiarse y confiscar para su uso exclusivo y su beneficio el sobrante del trabajo de los que crean toda la riqueza. El sistema capitalista está amparado por la ley, y de hecho la ley y el capital son una misma cosa. ¿Creéis que la guerra social se acabará estrangulándonos bárbaramente? Ah, no. Sobre vuestro veredicto quedará el del pueblo americano y el del mundo entero. Quedará el veredicto popular para decir que la guerra social no ha terminado por tan poca cosa. Y ante estas ardientes palabras, vamos a poner, para que la gente conozca lo que también se estaba cantando por aquella época en otros lugares del planeta, una milonga, la milonga del payador anarquista, una bonita canción que se puede encontrar en el Cancionero Revolucionario Argentino. Y que, bueno, viene a decir lo siguiente. Grato auditorio que escuchas, grato auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas un lado la vista con cierta expresión de horror, que si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría. Bueno, parece ser que se nos ha jodido el reproductor, pero bueno, ya luego volveremos a darle caña al tema. Vamos a seguir un poco hablando de esta historia del primero de mayo. Y dice lo siguiente. El siguiente en alzar la voz fue George Engel, nacido en Alemania en 1836. Decía: ¿por qué razón se me acusa de asesino? Por la misma que tuve que abandonar Alemania, por la pobreza, por la miseria de la clase trabajadora. Solo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores, de acuerdo con lo que la historia enseña. ¿En qué consiste mi crimen? En que he trabajado por el establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonan millones, otros caen en la degradación y la miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizados en beneficio de todos. Vuestras leyes están en oposición con las de la naturaleza, y mediante ellas robáis a las masas el derecho a la vida, la libertad y el bienestar. Yo no combato individualmente a los capitalistas, combato el sistema que da privilegio. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y sus amigos. Pues con estas ardientes palabras se despedía antes de ser conducido al patíbulo. Vamos a ver si la canción quiere ponerse ahora y vamos a disfrutarla un poquito más. Auditorio que escuchas, grato auditorio que escuchas al payador anarquista. No hagas un lado la vista con cierta expresión de horror, que si al decirte quién somos vuelve a tu faz la alegría. En nombre de la anarquía te saludo con amor.

sin más opciones, este fue su acto final de protesta. Al mediodía del 11 de noviembre de 1887, sus carceleros les vinieron a buscar para llevarlos a la horca. Los cuatro, Spice, Engel, Parsons y Fisher, compañeros de lucha y de sueños, emprendieron el camino entonando la Marsellesa anarquista en aquel día que después sería conocido como el Viernes Negro. Salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera de sillas delante del cadalso como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fisher, plegaria en el de Spice, orgullo en el de Parsons. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spice grita, la voz que vais a sofocar será la más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora. Les bajan las capuchas. Luego una seña, un ruido. La trampa cede. Los cuatro cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Este es el relato de la ejecución, contada por José Martí, corresponsal en Chicago del periódico La Nación de Buenos Aires. Mucho antes, a finales de mayo del 86, varios sectores patronales ya habían accedido a otorgar la jornada de 8 horas a varios centenares de miles de obreros. Más de 500,000 de personas asistieron al cortejo fúnebre. Años después, en 1893, Feilden, Schwab y Neef fueron perdonados y puestos en libertad. Cada 1 de mayo, en muchos países del mundo, los anarquistas de Chicago son recordados como símbolo de dignidad de la clase trabajadora, menos en Estados Unidos. En 1938 se impuso la jornada laboral de 8 horas en todo el país. Irónicamente, pasado más de un siglo, en los mismos Estados Unidos y en Europa, cuna del movimiento obrero revolucionario, estas conquistas obreras están siendo revertidas por gobiernos y multinacionales sin apenas disparar un solo tiro y sin tener que llevar a nadie a la horca. Ahora todo es más sutil. Los sindicatos subvencionados están a disposición del mejor postor, traicionando los mandatos y olvidando las luchas y el sacrificio personal de miles de trabajadores y trabajadoras y de quienes, desde el aciago 1886, se les conoce como los mártires de Chicago. Así que ya sabéis, si mañana creéis que es un día de fiesta, de celebración, si mañana creéis que es un día de lucha, pero porque está marcado en el calendario por el sistema, por el Estado o por los sindicatos que le hacen el juego a la patronal, que sepáis que nada más lejos de la realidad. Que esta fecha, este primero de mayo, viene por una jornada de combate, de lucha, que como siempre se saldó cobrándose la vida de personas, cobrándose la vida de trabajadores, cobrándose la vida de anarquistas. Anarquistas, esa gente que lucha, que luchamos en nuestro día a día contra toda forma de autoridad y de presión y de poder. Desde el poder que viene de las instituciones hasta el poder que se ejerce por la familia, por nuestro entorno, incluso muchas veces, desgraciadamente, por algunos compañeros y compañeras, con su manipulación, con su forma de hegemonizar sus organizaciones por encima de otras. Pero ahí queda el recuerdo de esta gente que tenemos en nuestra memoria, y bueno, de toda la gente que ha perdido la vida y la libertad durante tantos y tantos y tantos años por esa idea tan bonita que hoy representamos en una A dentro de un círculo. Vamos a poner una canción y ya pronto nos vamos a ir despidiendo. Es un temazo, dura 5 minutos, así que aprovechad si queréis para hacer cosas mientras esto suena de fondo. Es un temazo de un grupo también surgido en los Estados Unidos, un grupo que, bueno, de gente afroamericana, algo que también quizás merecería un programa entero, hablar de la esclavitud de todos los africanos que fueron conducidos a esas tierras para ejercer de esclavos. Y bueno, este grupo se llama Dead Press. Dead Press es una gran banda que para mí, sinceramente, aunque el respeto y esta canción que voy a poner me flipa, creo que es un grupo que no ha continuado siendo 100% fiel a lo que empezó siendo, pero bueno, aunque se haya torcido un poquito, ahí andan. Sacaron un discazo brutal que se llama Let's Get Free en el año 2000. Y bueno, estos MCs nos dejan aquí un pedazo de canción que se llama Psychology. Y vamos a escucharla. In a dump, my mama died and my daddy he got drunk. In one E Stickman, Dead Press. In the middle of Tobacco Road, I grew up in rusty shack, all I own was hanging on my back. And Lord knows how I learned this place called Tobacco Road. Tobacco Road, you're dirty and you're filthy. Tobacco Road, gonna get me some dynamite and a crane. I'm gonna blow it up. Lord knows I'm gonna start all over again. My mind is the place where I make my plans. The world is the place where I take my stand. The beauty of life is mine today. They cannot take my mind away. Fuck what you heard, I'm from Africa. This ain't no act, it's mathematical. Past the black radical, I choose the M1 because it's practical. Nothing was changed, we ain't protecting no names. It's all factual. They push the wrong buttons, count down to detonate. Brooklyn's on the way in the world, we'll have to speculate. This is what we learn in the streets. Fuck a degree, believe in none of what you hear and half of what you it's see. It's like watching your own father smoke crack. I have nightmares and shit like that. No way in hell I ever get like that. I've seen a lot of shit in 22 years. It's like a tour of duty. My life is booby trapped. It's hard to see the beauty when your heart is turning ice cold. Cold like your hands exposed to blistering winds. My mother keep her eyes closed. She say she praying. I listen close to what she's saying. When she speak of Jesus, I ignore it. But when it's practical, I'm all for it. You got to think like a soldier. I'm training myself to snatch pistols out of holsters. Discipline, keep the mind focused. This whole world is a cornfield, son. Look out for flying locusts. Don't let them get in your head. They try to probe you. Figure your thoughts so they can try and control you. And do you control your whole crew? It's psychology, boy. Now what the fuck that make you wanna do? Don't let them get in your head. They try to probe you. Figure your thoughts so they can try and control you. And do you control your whole crew? It's psychology, boy. Now what the fuck that make you wanna do? You can't walk the streets with no state of mind. Blind to the ways of mankind. And if you know the time, give me a sign. Tell me where we draw the line. I got your back if you got mine. My enemy's enemy is my man. One dreadlock is stronger than one strand. While the crackers got the upper hand, my comrades stand on land stolen. Every tooth a golden opportunity. Who holding my community hostage? 10% ransom, costing us time we lost and some. This is how the plan runs. Thinking with a fugitive brain. What we do to live is insane. Holding the weed, healing my membranes. Just like crack, you know it all boils down to the dollars and cents of it. Niggas commence to get rents to sentence to serve terms. Jumping the fence, the black germ is loose. When will they learn? Psychology. We piss on walls and smoke reef in the halls. No respect for they laws. I cut your face with a kitchen knife. It's gladiator times. Man against machinery. The tree bark fatigue help me blend with the scenery, boy. Life is a series of serious choices. Theories is formed from experience. Never mysterious forces. Various courses of life could lead to failure. Too much of anything is a trap. My mind snapped. Guerrilla warfare for $2,000. They say karate mean empty hands. So then it's perfect for the poor man. Poor man. They say karate mean empty hands. So then it's perfect for the poor man. Don't let them get in your head. They try to probe you. Figure your thoughts so they can try and control you. And do you control your whole crew? It's psychology, boy. Now what the fuck that make you wanna do? Don't let them get in your head. They try to probe you. Figure your thoughts so they can try and control you. And do you control your whole crew? It's psychology, boy. Now what the fuck that make you wanna do? Organize. We won't survive if we don't realize we are sure to die. Psychology. When you think of us, think of pyramids and pistols and glimmering gold teeth that shine like crystals. The mind is like a jewel, son. Only a fool would grasp it. Wisdom is a tool to get blasted. When you think of us, think of pyramids and pistols and glimmering gold teeth that shine like crystals. The mind is like a jewel, son. Only a fool would grasp it. Wisdom is a tool to get blasted. Oh, Un temazo, la verdad. Una base increíble. Y aquí las voces de estos dos grandes MCs sonando. Y bueno, acabando un poco con esto que se refiere al primero de mayo, si os habéis quedado con ganas de leer un poco más acerca de lo que fue pues estos hechos y de lo que fueron las declaraciones ante los jueces de estos compañeros antes de morir en la horca, deciros que una editorial que acaba de salir hace poco, que por lo que tenemos entendido debe haber surgido de las cenizas de lo que era Anomia, ha surgido una nueva editorial en Sabadell que se llama Dilatants. Si queréis contactar con ellos, vamos a decir cuando acabemos de hacer esta pequeña introducción un correo al que podéis dirigiros. Esta editorial, como primera referencia, aunque sabemos que están trabajando en otra referencia con lo que se refiere a género y aberraciones de género y todas estas cosas cosas como las que estuvimos hablando cuando estuvieron las compañeras de Putas Insumisas aquí, han sacado como primera referencia un libro que se llama La infamia de Chicago, el origen del primero de mayo, edición comentada. Aparte de lo que es las declaraciones de estos compañeros, de estos mártires de Chicago, pues está el prólogo de Francisco de Paula Fernández Gómez y algunos comentarios extras que se le hacen a estas declaraciones. También hay que decir que Lucy Parsons, que fue la compañera de uno de estos mártires, de Albert Parsons, que estuvo ahí ardientemente participando en todo este movimiento y que perdió a su compañero en la horca, también fue, se hizo una edición de la cual ella hizo el prólogo en el año 1912, cuando ya se habían cumplido unos 30 años de las ejecuciones. Aquí se ha recuperado este texto en este libro, más que recomendable, que tengo ahora mismo en mis manos y que os voy a leer lo que dice al final de todo. Dice: en Chicago, hace más de 125 años, se forjó el origen de lo que hoy conocemos como Primero de Mayo. Un potente movimiento huelguístico sacudió dicha ciudad en la primavera de 1886 y varios de los más destacados obreros implicados, todos ellos anarquistas, fueron detenidos y algunos condenados a la horca el 11 de noviembre de 1887, tras una infamia judicial. Los parlamentos ante el tribunal de esos hombres justo antes de conocer sus sentencias de muerte, recogidos en este libro, siguen de plena actualidad y demuestran que hoy, al igual que ayer, bajo palabras como democracia, justicia y libertad, se esconden el capitalismo, la injusticia y la opresión. Sus palabras estranguladas en las horcas siguen resonando hoy en todos los corazones de las personas dignas que lean lo mostrado en estas páginas. Unos discursos útiles para entender la naturaleza del capitalismo y para comprender la fuerza histórica que el anarquismo y otros socialismos alcanzaron hace más de un siglo. Frente al anunciado fin de la historia, la lectura de las palabras de Albert Parsons, August Spice, Louis Ling, Adolf Fischer y George Engel, aquí recogidas, al igual que el prólogo de Lucy Parsons de la edición conmemorativa de 1912, nos sirven para entender que hoy, al igual que ayer, existe una necesidad acuciante de cambio en la historia. Este libro no es solamente un homenaje, es, ante todo, un llamamiento a la lucha por un mundo realmente libre, justo y autogestionario. Pues aquí te quedan las palabras de estos compañeros de Dilettantes. Muchas gracias, compañeros, por habernos hecho llegar este libro aquí a la redacción del Bandera Negra. Y bueno, si habéis cogido papel y boli, deciros que un correo al que podéis remitiros, un correo web, no un correo tradicional, es info@dilettantes.net. Os letreo Dilettantes. Dilettants. info@dilettantes.net. Ahí os podréis poner en contacto con la editorial, quizá poneros en contacto con aquellos que han sido artífices de la salida de este libro. Y la verdad es que con esto ya nos hemos comido la horita prácticamente de programa. Así que sin nada más que añadir, esperando a que todas aquellas personas que nos estéis escuchando empuñéis ahí la bandera negra y puño en alto salgáis a la calle a luchar por lo vuestro, a luchar por la libertad de todas las personas, por luchar por la anarquía, por esa verdadera libertad. Y no mucho más que decir, compañeros y compañeras, más que va a empezar a sonar la sintonía de despedida. Y que nos encontraremos seguramente mañana por las calles. Y si no, nos escuchamos aquí en la radio, todos los martes de 6 a 7 en el 107.1. y si no, las repeticiones que podréis encontrar en la web de Radio RSK. Así que viva la anarquía y hasta muy pronto.